nuestros niños. Ese programa de radio. Nuestros niños. El programa para crecer y aprender en familia es dedicado a los interesados en el desarrollo sano, próspero y feliz de la niñez. Nuestros Niños es producido por Interactive Parenting Media y presentado por Collins Media Services. Este programa es para usted. Le invitamos a consultar a nuestros expertos y participar con sus preguntas y comentarios llamando al 1-866-966-4667. Ahora los dejamos con su anfitriona, la doctora Marisol Muñoz. Muy buenos días y bienvenidos a Nuestros Niños. Transmitimos en California por la calle La KBBF Tricolor José El Sembrador 700 AM KWMR, en México por miroradio.com, en Oregon por Qué Bueno, en España por Radio Antigafo, en Costa Rica por Paraíso en Marcha Radio y en el mundo entero por podcast en iTunes y en internet en nuestrosniños.com. Familias, el tema de hoy es el estrés y nuestros niños y familias, señales y soluciones. A tono con este tema, el pensamiento de la semana son los refranes que dicen así: vísteme despacio que voy deprisa. Más vale perder un minuto en la vida que la vida en un minuto. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar con comentarios, consejos, consultas. Tenemos regalos y mucha información para todo el que se anime a llamar hoy al 1-866-99-NIÑOS. El estrés es la respuesta o reacción de nuestro cuerpo y mente a las presiones de la vida. Es inevitable, nos afecta a todos. Vivimos en una época y cultura llena de presiones. El estrés intenso y persistente interfiere con nuestras actividades y relaciones y puede precipitar malestares, enfermedades, desplomo físico y emocional en grandes y en chicos. Cuando estamos estresados, nuestros corazones se afectan, nuestros cuerpos se enferman, nuestras relaciones sufren, nuestra capacidad de estudiar o trabajar se deteriora, y cuando el estrés afecta a una persona, sus seres queridos también sufren. En mi trabajo como psicóloga de niños y familias veo a diario cómo el estrés perjudica el funcionamiento personal, ocupacional y familiar cuando no es manejado bien. Hoy conversaremos sobre cómo responder ante el estrés que amenaza el funcionamiento infantil, juvenil, familiar y comunitario, ya que podemos aprender a reconocer las señales e implementar soluciones para abordarlo efectivamente. Así que, familias, aprendamos a manejar el estrés consciente e inteligentemente. Pues el ser padre de familia es una de las ocupaciones que más estrés conlleva, ya que están encargados estos adultos tanto de sus necesidades propias como las de sus hijos, y parece que nunca se tiene suficiente tiempo, ayuda, apoyo, dinero. Todos los padres de familia se sienten estresados a veces y toda la familia se afecta cuando los padres están estresados. ¿Sabe usted que los niños perciben el estrés de los padres desde antes de nacer? Se ha demostrado que hasta los fetos responden alterados cuando la madre siente estrés. Y las dificultades y desafíos diarios del vivir complicado y apresurado presente producen estrés en toda la familia, aun cuando no estamos lidiando con problemas grandes o graves. Así que, familias, únasenos esta mañana con sus señales y soluciones, vivencias y sugerencias para el estrés de todos. El número a llamar es el 1-866-996-4667. Y aquí tenemos par de expertos listos para responder sus llamadas. Me acompañan en el estudio los doctores en psicología, expertos en estrés y más, el doctor Héctor Rivera López, psicólogo, profesor, consultor y facilitador del grupo de los compadres, y ha sido compadre de nuestros niños desde que empezamos así ya hace casi 8 años. Siempre es un gusto tenerle con nosotros, doctor Héctor. Gracias, Marisol, por estar contigo hoy aquí en el programa. Siempre madrugan y está aquí con una sonrisa, con las pilas puestas, dispuesto a compartir lo que le ha enseñado la vida y la práctica profesional. Y esta vez 100 personas, contamos con el reconocido y querido, el famoso doctor Jorge. El doctor Jorge Partida, también conocido como doctor Jorge, es psicólogo, orador, consultor, autor ya de varios libros de desarrollo profesional en inglés y en español, inclusive el de Vive tu promesa. Vive tu promesa. La promesa del quinto sol. Y nuestro colega, especialista en la crianza de adolescentes, que lo ven todos los jueves en la mañana en Univisión 14 y en Telefutura, en Al Despertar. Gracias por acompañarnos en persona. Gracias, doctora Marisol, y muchísimas gracias a todas las personas que nos escuchan y que madrugan para el programa. Sí. Y estos dos colegas y compadres, la verdad, dicen presente donde se les invite. Ayer estábamos en la conferencia Fiesta Educativa, hace 2 semanas en el Congreso Familiar, y tenemos planes para seguir colaborando juntos, pues hay mucho por hacer. Claro que sí. Claro que sí. Pues para empezar, ¿qué tal si nos dicen algo sobre las causas o factores precipitantes del estrés? ¿De dónde viene ese estrés que afecta a niños, jóvenes y padres de familia? ¿Doctor Jorge? ¿Doctor Héctor? Tanta gentilidad. Bueno, una de las cosas que es importante entender que cuando hablamos de estrés, el estrés siempre es una interpretación que nosotros hacemos de un evento que está ocurriendo. Usualmente los eventos que nosotros estamos percibiendo o viendo no tienen ninguna carga emocional, positiva o negativa. Sencillamente nosotros le estamos dando esa carga. O sea, que el estrés es una reacción muchas veces a las expectativas que tenemos nosotros de nosotros mismos o de que otras personas tienen de nosotros. Entonces, hay unas reacciones tanto psicológicas, fisiológicas como sociales que van a influenciar y van a tener unos efectos en cómo nosotros vamos a responder a esos eventos. Así que, por ejemplo, un matrimonio, un embarazo, un trabajo, el comienzo de clases, claro, puede interpretarse como algo excitante, positivo, o como algo preocupante, estresante, de ponernos ansiosos o nerviosos. Sí, por ejemplo, un estudiante va a coger un examen. Para un estudiante puede ser algo fantástico, voy a coger un examen, voy a demostrar lo que he aprendido. Para otro estudiante, el mismo examen se convierte en un momento de mucha depresión, de mucho coraje o de mucho miedo. Y entonces, el mismo evento, diferentes reacciones. Ese fue el doctor Héctor Rivera López. Ahora el doctor Jorge Pertín. Sí, creo que también es muy importante reconocer que en estos tiempos nuestras familias están bajo muchísima presión. Económicamente, sabemos muy bien que nuestras familias están perdiendo sus casas. Hay muchos foreclosures donde los bancos están quitándoles sus casas. Las familias se ven forzadas a trabajar 2 trabajos, 3 trabajos a veces para poder cumplir con las necesidades más básicas para sus niños. Cuando estamos tan enfocados en lo más básico, pues obviamente no podemos enfocarnos en otras cosas. Entonces, pienso que entre más presiones tengamos como familias, menos enfoque estamos teniendo en esas cosas tan sutiles como es el comportamiento de mi niño, como es la manera en que él se está comportando no solamente en la escuela, pero en la casa. Entonces se nos empiezan a escapar ciertos detallitos, ¿no? No sabemos cómo que ese peso económico nos empieza a tener resentimiento también con nosotros mismos, y de repente la persona que más ama es la persona que más te irrita. Estamos viendo divorcios a un nivel alarmante en nuestra comunidad latina, que pues antes era una cosa muy rara, muy de otras comunidades. Y también pienso que todo esto tiene un efecto común, no solamente al nivel individual, pero también empieza a impactarnos a nivel familiar y de comunión. Sí, antes de pasar a los efectos, porque lo que estás recalcando es muy importante, cómo nos afecta a todos, cómo hay unos factores más grandes, sociales, claro, culturales, y también hay situaciones más particulares de nuestra familia o situación especial, pero que es importante entender de dónde viene. Y tenemos una tendencia de aislar las cosas, ¿no? Está lo económico, está el trabajo, está todo esto, pero no nos damos cuenta cómo todo eso se internaliza y cómo todo eso también es parte de la interacción, ¿no? Lo que tú imaginas está pasando contigo también se proyecta a la manera en que cuidas a tu niño, porque si tú estás preocupado porque el banco, por esto, por aquella otra cosa, y tu niño de repente quiere jugar o quiere darte un abrazo, no vas a sentir esa misma presencia de mente para poder darle ese cariño incondicional. Y ese es uno de los riesgos del estrés, ¿no? Que nos quita la presencia de mente y presencia de corazón. Nos distrae. Por eso mismo de que no sentimos que tenemos suficiente plata, suficiente tiempo, suficiente atención para entonces ocuparnos de lo verdaderamente importante. Claro. ¿Cómo impacta entonces esto la vida de nuestros niños, jóvenes y familias? ¿Qué efectos tiene que tenemos que preocuparnos, doctor Héctor? Sí, una de las cosas que tenemos que entender también es que la forma en que los niños van a manifestar el estrés es bien diferente a la forma en que los adultos, nosotros lo vamos a experimentar. Los niños van a tender a algunas veces a tener muchos problemas con su sueño, van a tener problemas de más irritable, van a tener tendencia a aislarse algunas veces, a llorar más, a comer más. O sea, van a tener una serie de reacciones diferentes, pues depende del estado de desarrollo. Hay niños que a 6 meses, 3 meses están ya estresados, porque son reacciones psicofisiológicas. Así que les afecta su comer, su dormir, exacto, y su ánimo, su humor. Y entonces, claro, el padre, como decía el doctor Partida, si estamos todos fragmentados, estamos tan desconectados y no podemos realmente estar conectados con nosotros mismos, ¿cómo vamos a estar conectados con las personas que nosotros queremos? O sea, se convierte en una situación de fragmentación dentro de la familia. Fragmentación como separación y, exacto, tensiones, ¿no? Estas presiones, claro, por prisa o porque siento que no me estás dando la atención que necesito. ¿Estás sintiendo, doctor Jorge Partida? Sí, ayer precisamente en la fiesta educativa, uno de los talleres que estaba dando era sobre el autocuidado, que también pienso especialmente para familias latinas, familias de habla hispana, nos cuesta tanto trabajo. Culturalmente no tenemos ese lujo, pensamos, de cuidarnos a nosotros mismos. Estamos tan preocupados por darle a nuestros niños, por darle a la familia, por darle a todo mundo, que te descuidas de sí mismo. Cuando te descuidas, entonces allí viene la presión. Recuerda que tus niños te están viendo a ti como el modelo. Si ellos ven que tú estás bien, entonces obviamente se van a sentir relajados. Si ven que tú estás estresado, que estás mal, estás deprimido, estás enojado, estás cualquier cosa, entonces ellos también van a sentir ese tipo de presión. Y si nos ven manejando nuestro estrés de maneras sanas, aprenden a manejar el de ellos de mejor manera. Y viceversa. Si nos ven que cuando estamos estresados nos ponemos violentos, por ejemplo, o nos desplomamos en depresiones paralizantes, ellos también pueden ser afectados. Familias, pues como vemos, el estrés es un tema muy importante, nos aplica a todos y queremos saber sus vivencias y sugerencias llamando al 1-866-996-4667. Tomamos su llamada de vuelta. Está escuchando Nuestros Niños. Llame gratis ahora al 1-866-99-NIÑOS, 1-866-996-4667. Sí, familias, estamos hablando sobre el estrés, cómo reconocer y responder las señales de estrés en nuestros niños, jóvenes, en nosotros mismos. Es más, ya que tenemos entre los invitados expertos muchos recursos y experiencia profesional, también mencionemos algunos recursos en libros. Hay libros escritos sobre el estrés, por ejemplo, Cómo combatir la tensión y el estrés, por Rojas Santiago, 52 maneras de reducir el estrés en su vida, por Connie Neal, Sin estrés de una vez, 10 estrategias para obtener salud y felicidad en su vida, por Federico Luzquín, y Supera la ansiedad y el estrés de tu vida diario, por Javier Navarro. Ahora vamos a escuchar de ustedes y el señor Jacinto de Jafmumbé, ya un ratito esperando. Bienvenido, señor Jacinto. Buenos días, te quiero dar un comentario sobre mi propia vida. Excelente, bienvenido. Entonces, cuando yo iba, cuando mi mamá estaba embarazada de mí, o sea, antes que yo tuvo una niña, bueno, se embarazó de una niña, pero murió al nacer. Entonces, pues todo ese miedo que tenía mi mamá que pudiera morir yo otra vez, como la niña, se va transmitiendo a uno. Y luego también, 2 semanas antes de que naciera, se murió su papá de mi mamá, o sea, mi abuelo. Entonces, todo ese miedo también se les va transmitiendo a uno desde antes de nacer, desde que está en el vientre de la madre. Y ya, exacto, cuando nací, también como tenía unos 3-4 años, casi me ahogo con una moneda que me metí a la boca, y también casi me morí, y al poquito tiempo después con un dulce, igual se me atoró y casi me morí. Y cuando tenía como 5 años, mi abuelo por parte de mi papá también murió, y lo acababa de ver yo, estaba bien y se murió llegando a mi casa, hablaron que la crisis se murió. Dios. O sea, y todo eso, en 5 años de mi vida, fueron muchos temas sobre la muerte y uno no lo asimila. Entonces ahorita ya que está uno grande, sale todos esos miedos y todo eso, y sale el estrés y las ansiedades y todo eso. Y a veces los padres no se dan cuenta de eso y no ponen atención para poder asimilar uno, llevarlo a terapia o algo así. Esa es mi opinión. ¿Qué edad tiene Jacinto, Javier? Jacinto, ¿puede decirnos su edad, más o menos? ¿Está en los 20, 30, 40, 50? ¿Mande? ¿Cuántos años tiene usted, más o menos? Ahorita tengo 36. 36. Pues antes que nada, qué bueno que está reconociendo ese vínculo, esa conexión, si tiene temores, ansiedades, inseguridades. Ahorita, con sus primeros 5 años tan fundamentales y formativos, pónganse a pensar, una madre que durante el embarazo está muy estresada porque perdió un embarazo anterior, en los primeros años de vida, varios accidentes, varios sustos, que por poco pierde a su niño. Eso da bastante estrés, y la pérdida de seres queridos en la familia, que afecta cuán disponibles y presentes están los padres, aparte del estrés que pueda traer la pérdida, la muerte en sí mismo, según las circunstancias. A ver qué responden nuestros invitados. Doctor Jorge. Una de las necesidades más básicas que tiene el ser humano es, aparte de la comida, el alimento, es también sentirse seguro, es sentirse estable, ¿no? Entonces, a tu niñez, Jacinto, ya aprendes de que naces en un mundo que es inestable, que es muy temporal y muy pasajero, pero no solamente ese temor se empieza a manifestar a tu vida individual, pero se empieza a manifestar en el sistema en el que vives. Tu madre obviamente no tiene tampoco la confianza en esta vida para poder sentirse estable. Entonces uno crece con ese miedo a lo que es la vida. Tu miedo parece ser a la muerte, pero realmente es a la vida, porque pues si no puedes realmente sentirte seguro, ¿cómo puedes tener esos retos en la vida? ¿Cómo puedes explorar y todo eso cuando realmente estás tan enfocado en lo que te puede faltar, en lo temporal, de lo pasajero de la vida? Y lo bueno es, ya mencionó un poco de terapia, es que aunque tenga raíces, aunque tenga cola larga estas sensaciones y que sean reproducidas ahorita en el presente, podemos hacer algo en el presente que nos ayude. Y son claves, ¿no? Esto que pasa en el presente son claves para dejarnos saber por dónde es que tenemos que buscar la ayuda y cuáles son los temas principales que tenemos que lidiar. Entendemos de dónde viene para entonces saber qué hacemos ahorita. Doctor Héctor. Muchas gracias, Jacinto, por compartir tu historia. Y una de las cosas que yo focalizo mucho en la familia, ¿cuáles son esos temas, como usted mencionó, de la muerte, la narrativa que se van heredando o son legados que se van pasando de una generación a otra generación? Y yo creo que es bien importante estar consciente de esos temas y tratar de reestructurar, de cambiar ese tipo de temas, pensando de que hay otras posibilidades. O sea, nosotros somos dueños de nuestras narrativas, de nuestras historias, y en la medida en que usted comience a hablar sobre esos temas, comienza a cambiar esos legados, ¿no? Porque definitivamente, como usted dice, causa mucho estrés en la familia y en la persona que se le deposita ese tipo de temas. Así que cuando hablamos de narrativas, estamos hablando de que todo es como un cuento y podemos contar lo que nos ha pasado a otra persona de confianza, podemos escribir sobre lo que nos ha sucedido, y todo eso ayuda en el cerebro a organizar la experiencia para que no nos impacte en el presente ahorita. Pienso que es importante también definir la diferencia entre un estrés y un trauma. El estrés es algo temporal, o sea, es algo pasajero, es una reacción a una situación que está pasando en el presente. Jacinto, lo que tú estás describiendo es un trauma, es algo que se queda grabado desde una experiencia colectiva y sucede una tragedia tras otra tragedia, entonces no puedes superarlo. Es muy importante que reconozcas que llevas un trauma, y si no has recibido tratamiento, que lo busques. Tú mismo has dicho que nunca recibiste ese tipo de terapia, pero también nuevamente nunca es demasiado tarde. Exacto. Y como lo mismo de que estamos hablando del presente en adelante, Jacinto tiene la oportunidad ahorita como tío, es un tío dedicado de 4 niños pequeños, de dar un ejemplo y de ofrecer un ambiente con menos estrés o mejores maneras de manejar el estrés en el que se están formando los niños pequeños, para que la tengan un poquito más fácil de lo que lo tuvo usted por las situaciones de su niñez. Exactamente, lidiar con tus cosas para entonces poder ser mejor modelo, ¿no? Poder cuidar mejor. Eso. Ay, Jacinto, muchas gracias. Siempre es un gusto escuchar sus perspectivas, y de padres y madres, tíos y tías como usted, que nos dicen qué está pasando y cómo le hacemos. Todos cargamos nuestro motete, nuestra mochilita de nuestra historia, y podemos irla transformando en el presente y hacerla más liviana, más llevadera, y saber hasta cargarla de abastecimientos que nos puedan servir a todos. Así que vamos a ponerle en la mochilita, que le mandaremos por correo, algo que creo que va a disfrutar por escrito, por grabado o por boletos. Vamos a escoger algo para Jacinto. Ahora es hora de las voces de nuestra gente. Tomamos la llamada de Marta y las pendientes de vuelta. Escuche qué nos dijo nuestra comunidad sobre cómo el estrés amenaza el bienestar físico y emocional a cualquier edad en nuestras familias. Trato de relajarme, y si me siento muy estresada, trato de ir a caminar para así tranquilizarme y relajarme. El caminar es lo mejor que puede hacer uno. También trato de dejárselos un rato a mi esposo, pensar las cosas, porque a veces uno les puede dar un mal golpe. Cómo llevar una bonita relación con la familia, cómo poderse comunicar con ellos y principalmente el escuchar, el tener paciencia y humildad. Nos han enseñado mucho aquí, ya que pues tan solo escuchar a otra persona se siente que es una persona apreciada. De que es difícil, me estreso demasiado. Salgo, me distraigo para relajarme, porque la verdad sí, son muchos problemas cuando no es con un hijo, es con otro, y pues la verdad sí, uno tiene que buscar para desestresarse. Pues la verdad no, nunca he pedido ayuda, porque siempre yo me doy fuerzas para salir adelante y me reanimo yo sola. Pues que tomen ánimo, porque muchas personas han llegado hasta el grado de suicidarse por eso, y yo jamás lo haría. Que digo, hay que salir adelante. Estas fueron las voces de nuestra comunidad. Regresamos al estudio con ustedes desde el área de la Bahía para nuestros niños. Soy la Cartagena. Y mucha sabiduría que trae nuestra gente. Hablaron de la importancia de buscar manera de relajarnos, encargar a los niños. A veces, cuidado con no disciplinarlos cuando estamos estresados, que podemos llegar a maltratarnos. Cómo distraernos, cómo hablar con alguien que nos escuche. Cuidado con el riesgo al suicidio y al desespero que viene a veces cuando el estrés nos desesperanza. Caminar es una de las técnicas que has hablado, nos sirve para muchas cosas, la salud física y emocional también sirve para el estrés. Vamos a ver qué dicen los doctores. Doctor Héctor. Definitivamente, o sea, creo que todo esto radioescucha ha mencionado alternativas para manejar bajar el estrés. Una de las cosas que mencionó una de las de participantes fue el hablar y escuchar. Yo creo que en la medida en que uno comienza a hablar y compartir con otras personas lo que le está pasando a uno, tiene unos efectos terapéuticos donde comienza a transformar y a cambiar nuestra forma de pensar. O sea, somos culturas gregarias, culturas que continuamente estamos colaborando, compartiendo. Y una de las cosas que ocurre cuando emigramos es que nos aislamos. O sea, en nuestras comunidades, en nuestros países, el estrés se comparte. No es el estrés de una sola persona. Todo el mundo tiene estrés, pero hay un elemento de compartir. Y como que cuando se comparte, la carga es mucho más pequeña, más liviana. Y como decimos, te acompaño en los sentimientos. Eso ayuda. Aunque la situación como tal no haya cambiado, cambia nuestro sentir hacia ella, cambia nuestro pensar hacia ella, y sabemos que no estamos solos. Claro, doctor, doctor Jorge. Sí, pienso que es muy importante también reconocer que la terapia, los servicios profesionales son también para nosotros, para los latinos, no solamente es para la comunidad anglosajona. Y nosotros como comunidad muchas veces no buscamos el tipo de ayuda profesional. Y cuando eso sucede, lo que pasa es que nos damos, básicamente andamos en círculos, ¿no? Te enfocas en tus problemas se hacen más grandes, no sabes con quién desquitarte y sigues pensando en lo mismo y llega como ser un perro que se está tratando de morder la cola, ¿no? Uh-huh. Tenemos que también cambiar de perspectiva, buscar ayuda. No hay que tener vergüenza cuando se necesita ayuda profesional. Los psicólogos no son para los locos. Es muy importante que nosotros acudamos a personas que están calificadas para ayudarnos a calmar ese estrés. Recalquemos eso. Las terapias, la consejería es precisamente no solamente para los traumas severos o para la enfermedad mental seria, sino para el estrés de la vida. Por eso toda aseguranza, y recuerden, todos nuestros niños y jóvenes tienen el derecho a aseguranza, no importa su estatus migratorio, a la salud mental y emocional que ofrece la consejería individual, familiar, grupal, que da herramientas a lidiar con el estrés y nos hace más resistentes ante los manotazos de la vida. Sí. La sabiduría, el conocimiento es sabiduría, ¿no? Y hay que conocer lo profesional, lo que nos dice la ciencia, lo que nos dicen los profesionales de cómo relajarnos y buscar exigir esa ayuda. Yo quiero hacer un comentario. En los países de nosotros, usualmente, el concepto de terapia no se conoce, porque tú vas al vecino, vas al amigo, vas al hermano, vas al tío, y trata de buscar la solución. Cuando emigra, esos sistemas de apoyo no están ahí, que son tan importantes. Entonces, el comenzar a utilizar los recursos disponibles en el nuevo, la nueva comunidad, que puede ser usar terapia, usar profesionales, servicios de la comunidad, se convierte en la alternativa a esa otra alternativa que no estaba presente antes. Y aprovechar, ya que aquí hay profesionales para todos, aprovecharlos, para provecho de nuestros niños y nuestra familia presente y por venir. Si solamente, posiblemente todavía nos ayuda, obviamente, el vecino, la comadre, el peluquero. Definitivamente. Y el padre de, o ministro, pero también aprovechar los profesionales que, como aquí el doctor Héctor Rivera López y el doctor Jorge Partido, que tienen su consultorio, pueden trabajar con las familias. Tomemos la próxima llamada, que llevo un rato esperando la llamada de Richmond de Marta. Familias, tomamos sus llamadas con comentarios, consejos o sus propias consultas al 1-866-996-4667. El tema es el estrés y a ver qué nos dice Marta de Richmond. Muy buenos días. Buenos días. A usted y a todos que hacen posible el programa. Para eso estamos. Quisiera dar mi opinión, que pues, yo estuve también en ese mismo problema cuando yo estaba embarazada de mi hijo. Y yo no veía el problema que yo tenía. Lo vieron las demás personas, que tenía ese problema, que tenía que estar, pues, buscar ayuda, ¿no?, profesional. Pero cuando yo decidí hacerlo, pues para mí fue diferente, porque tenía la ayuda de profesional, busqué ayuda espiritual, ayuda también de mis amigas, amigos, familia, que es muy importante que estén junto con uno para darles también apoyo. Ay, y pues así pude salir de mi depresión, y mis hijos también, ellos percibían también lo que yo sentía, y yo no quería que ellos pues sufrieran también a la par mía, hasta que yo dije, yo tengo que salir de esto, yo no quiero que mis hijos también estén en esta situación, no quiero que ellos cuando estén grandes sea igual que yo. Y así pude salir, y gracias a Dios, pues, salí con ayuda. Ay, Marta, qué otro lindo testimonio. Ciertamente, sí. El estrés nos puede deprimir a cualquiera, y la depresión nos puede debilitar y hasta paralizar a muchos. Una mamá con dos niños pequeños necesita estar bastante clara y consciente y presente para estar disponible. Dice que recurrió a amistades, ayuda espiritual, tanto como ayuda profesional. Claro. ¿Doctor Jorge Patiño? Sí, una de las cosas también que Marta menciona que es tan importante es de que ella misma no se daba cuenta de la depresión en la que había caído. Y es muy común de que tú, como estás tan envuelto en tu vida, no tengas esa perspectiva. Entonces, sabemos muy bien cuando una persona está pasando por adicciones o está pasando por cualquier problema fuerte, lo primero que pasa es que se niega. Ese no es mi caso. Pero como Marta, en el caso de Marta, si otras personas te empiezan a decir lo que están observando, obviamente tienen esa perspectiva que tú no tienes. No es nada vergonzoso llegar al punto de autoexaminarte y darte cuenta de que estás caminando por un camino equivocado, estás mal, y entonces buscar la ayuda en ese momento. Entonces esa es la primera etapa, ¿no? El reconocimiento, y de luego que después desorientados. Exactamente, y luego de allí pues se abre la puerta para buscar la ayuda necesaria. Y hay puertas, así que hay que tocar puertas, y claro, como decimos, el que busca encuentra. Doctor, sí, definitivamente, Marta, el otro punto es que ella tomó acción. Exacto. Y yo creo que es la parte más importante. Algunas veces nuestros miedos nos impiden a nosotros el ver posibilidades, y el estrés tiene esa característica de que nos inmoviliza. O sea, hay una tendencia uno a no querer seguir, y uno tender a aislarse. Y yo creo que en el momento en que nosotros podemos romper con esos miedos, esas barreras, podemos entonces encontrar más liberación y bajar el estrés. Excelente. A mí el tema de hoy es el estrés, y como vemos está vinculado, está conectado tanto a posibles depresiones, a posibles situaciones traumáticas que hemos vivido, y hasta el riesgo para las adicciones. Podemos hablar más de esto también de vuelta. Es hora para los anuncios de servicio público, pero ponga su llamada, que hay par de líneas disponibles de vuelta, que las tomemos en el 1-866-996-4667. Tome nota. Nuestros niños. Patrocinado en parte por sus primeros 5 en su área. La doctora Marisol regresa en breve. Hola, soy tía Amalia, proveedora de cuidado de niños, madre de crianza, y he escuchado nuestros niños. Desde que comencé a escuchar este programa, aprendí a poder solucionar y lidiar con problemas comunes que tenemos los padres. Ahora se me hace más fácil entender a mis niños. Si usted, como yo, aprovechó este programa de radio, le pido que nos apoye, pues necesitamos donaciones para seguir produciendo y difundiendo el programa. En estos tiempos difíciles, nuestros niños es esencial para nuestras familias y comunidades. Llame al 1-866-99-NINOS y le llamaremos para indicar cómo enviar su donativo. El número es 1-866-996-4667 y visítanos nuestro sitio de internet, nuestrosniños.com. Gracias de todo corazón. Los focos fluorescentes, las pilas y el aceite de motor son solo algunos artículos que utilizamos cotidianamente en nuestros hogares. Estos hacen nuestras vidas más cómodas. ¿Pero sabía usted que estos productos contienen una variedad de materiales tóxicos y peligrosos, tales como el mercurio, el plomo y el cadmio? Cuando ya no funcionan, es de suma importancia recolectarlos y deshacerse de ellos de una manera correcta y segura, llevándolos a un lugar de recolección de productos tóxicos del hogar. Visite Viviendo Verde Ya e infórmese. Soy la doctora Marisol. Nuestros niños dependen del apoyo generoso de nuestra comunidad para seguir brindándoles respuestas y recursos a nuestras familias. Su contribución ayuda a informar e inspirar a todos a quienes les interesan los niños para que todo niño crezca sano, feliz y prospere. Ya que somos una organización sin fines de lucro, necesitamos donaciones de individuos y de organizaciones para continuar transmitiendo el programa de radio en nuestrosninos.com. Llámenos ya para hacer su donativo al 1-866-99-NIÑOS. Nuestros niños. Patrocinado en parte por sus primeros cinco en su área. Continuamos con nuestros niños. Nuestro número gratis es el 1-866-99-NIÑOS. Ahora los dejamos con su anfitriona, la doctora Marisol Muñoz. Seguimos hablando sobre cómo el estrés interfiere con nuestros pensamientos, sentimientos y comportamientos. ¿Qué hacer para minimizar su impacto perjudicial en nuestros niños, en nosotros mismos como adultos? Como invitados expertos respondiendo sus llamadas, contamos con los psicólogos, el doctor Jorge Partido, también conocido como doctor Jorge, y el doctor Héctor Rivera López, de Los Compadres. Estamos hablando aquí sobre cómo reconocer las señales y qué hacer cuando nos sentimos estresados o vemos a nuestros niños muchachos estresados. La llamada anterior de Marta no le mencioné, pero ¿qué tal si lo llevamos a distraerse, entretenerse al Bay Area Discovery Museum? Dar paseos en familia puede ser una linda manera de destresarnos y distraernos para después regresar con las pilas puestas para abordar lo que nos presenta la semana. Pasemos a la llamada de María desde Santa Cruz. Bienvenida, María. ¿Qué nos cuenta? Buenos días. Buenos días. Adelante. Os escucho muy bajito, pero voy a tratar de hablar. La oímos muy bien, la oímos muy bien. Okay. Pues mi comentario es para darle las gracias por su programa. Nuestro programa, Marta, suyo también. Y mi idea es que tengamos confianza en nuestro futuro. Hagamos ideas para bajar nuestro estrés. Generalmente las personas que no tenemos aseguranza acudimos a los lugares en donde la ayuda para las personas están hasta las listas de espera saturadas, porque el nivel de estrés está a la orden del día. Entonces mi idea es hacer grupos entre nosotros, hacer amigas, tener confianza, juntarnos. Recrear comunidad, ¿no? Sí. Exacto, crear comunidad. Porque lo que dejamos en nuestro país, desgraciadamente, tenemos que empezar desde cero. Ay, María, qué lindo. Quizás la volvemos a tener de vuelta, pero ya nos ha generado reacciones. Cierto, sí. Nos puso sonrisas grandes en las caras aquí, porque no solamente la terapia es terapéutico. Hay tantas cosas que son terapéuticas que ayudan, aparte y además de la terapia, como eso mismo de compartir y convivir con amistades, con gente de confianza que nos acompañamos en las penas y en los sentimientos. Doctora Cristina. Sí, yo quiero hacer un comentario. Gracias a María por ese comentario. El grupo de los compadres, por ejemplo, es un grupo que se creó como una reacción a lo que usted estaba mencionando, la falta de recursos para poder abordar temas de los hombres. Con eso también quiero traer que hay muchas personas allá afuera que utilizan el estrés y la necesidad de otras personas para sus propios beneficios. Y hay que tener mucho cuidado cuando las personas están bajo estrés y no entienden, o sea, no saben que existen servicios allá afuera para ayudarlos a ellos. Pues hay personas que recurren a otras personas que van a utilizar el estrés de ellos para beneficio de ellos, para los otros. Como el que se va donde el cantinero a ahogar las penas y termina peor de lo que entró. Exactamente, exactamente. Doctor Jorge Partida. Pues María es una persona obviamente muy inteligente, muy creativa, y la felicito porque no solamente está identificando posibles soluciones sistémicas en buscar ayuda tradicional, pero también está ella actuando de una manera que no es tan tradicional, que es rejuntar y reunir a comunidad, que y eso es lo que pienso nos hace falta mucho, ¿no? Es encontrar soluciones que son muy propias, muy de nosotros, para manejar problemas que son muy ajenos. Cuando llegamos a esta cultura, pues obviamente somos expuestos a muchas presiones y muchos estreses que realmente no son parte de nuestra vida cotidiana. Entonces, tenemos nosotros, con esas herramientas que nos dio nuestra cultura, que nos dio nuestro pasado, encontrar cómo podemos, como comunidad, encontrar soluciones que sean reactivas y que sean básicamente dadas a lo que es nuestra vida, ¿no? Y pues yo felicito mucho a María por tener esa creatividad y esa iniciativa. Y esa iniciativa, claro. Que tengo una idea, vamos a ponerla en práctica. Familias, si nos llaman según su domicilio, tratamos de conectarle con los grupos ya existentes que conozcamos, o a estimularle a que desarrolle los propios, poniendo anuncios en los centros comunitarios, en las iglesias, en las bibliotecas, en las escuelas de sus niños. Seguro que no es la única o el único que está en una situación similar. En Marín tenemos el grupo Familias Aliadas de Marín, gratuito, ya llevamos como 6 años, y hasta comida y cuidado infantil tenemos, en lo que allí vamos a desahogarnos y a descubrir y compartir caminos para lidiar con el estrés de la vida. ¿Qué tal si la familia de María, que fue tan... de vive en Santa Cruz, los mandamos para el acuario de Monterrey? Además, a lo mejor se lleva una de las comadres del grupo que tiene. María de Santa Cruz, unos boletos para el lindo acuario de Monterrey, donde pueden también ir a despejarse. El agua, por cierto, puede ser muy relajante para muchos, en duchas, en baños de tinas, dicen algunos que hasta haciendo los trastes mientras medita o canta una canción. Exacto. El estrés es el tema de la familia de la semana de hoy. Familias, estamos recibiendo sus llamadas en el 1-866-996-4667, pero me dicen que ahora está la familia Estrada está estresada. Y ahora, un capítulo más de la familia Estrada. ¡Ring! ¡Ring! ¿Bueno? ¿Señora Estrada? Sí, ¿quién habla? Soy el maestro de Juan. Lo noto muy intranquilo. Y ayer, otra estudiante me dijo que lo vio llorando en el patio. Hoy, durante un examen, se frustró y rompió la hoja. Me preocupa que se esté atrasando, pues sus calificaciones han bajado. Nos gustaría que usted y su esposo vengan a la escuela para conversar. ¿Puede venir este jueves a las 7? Ay, maestro, pues haremos arreglos, haremos lo posible por ir. Allí estaremos. ¿Esa tarde? Por fin llegué a casa. ¿Qué semana tan pesada estoy pasando en el trabajo? Ay, cariño, habla el maestro de Juan para que vayamos a la escuela el jueves temprano. Dice que está inquieto, frustrado, bajando sus grados, y que lo vieron llorando en la escuela, como si no tuviéramos suficientes problemas. Hasta el perro está estresado en esta casa. Mañana pido permiso en el trabajo para ir a la junta. Gracias, amor. Ya vendrán tiempos mejores. Encendámosle una vela a la Virgencita. Ahora voy a poner una musiquita de fondo mientras cenamos todos juntos y hablamos con Juan. Y después le preparo un baño caliente, un masajito. Y a ti te voy a dar una sobada en los pies, pues seguramente te vendría bien. Uy, me vendría muy bien. Familias, el tema del estrés, ¿qué podemos hacer en nuestras casas y comunidades para aliviar el estrés de nuestros niños, jóvenes y de nosotros mismos? Traiga sus pensamientos, sentimientos, interrogantes. Hay par de líneas abiertas en el 1-866-996-4667. Y ahora le llegó turno a Salvador. Salvador de San José, buenos días. Adelante, buenos Salvador, días. Buenos días. Comentario, consejo, días. Consulta. Ya está al aire. Le escuchamos. ¿Sí? Yo estaba pidiendo ayuda para que me ayudara a encontrar una persona para que, como una consejera para mi niña, 14 años, que está tiene mucho estrés y está como depresiva, no quiere hacer tarea en la escuela. ¿Qué Qué bueno que como padre atento y preocupado está procurando recursos para su hija. Bueno, empecemos en términos generales. Tiene 14 años. La adolescencia es una etapa bastante difícil para la mayor parte de los jóvenes y de las familias que los tienen en casa. Así que es bueno estar atentos a señales antes de que se complique con otras situaciones que pueda hacerla aún más difícil la experiencia de su niña. Parece que ha notado que en la escuela ha tenido dificultades también. Quiero decir que hay dos caminos generales por los de empezar a buscar ayuda. Uno es a través de la educación. En la consejería que ofrecen las escuelas a veces es el primer paso, a veces es que estén teniendo problemas de aprendizaje o de aprovechamiento en la escuela que causa estrés por muchas presiones en los niños, o hay presiones con los compañeros en la escuela que se deben abordar para que les quiten el estrés que puede estar causando en los niños. Aparte de eso, estamos en la salud mental y emocional, y ahí es donde vemos, según su aseguranza, según sus capacidades para pagar consejería privada, donde hay las consultas para ella como joven, para ella como hija, integrante de la familia, como integrante de un posible grupo o demás. Ya que vive en San José, le voy a pasar primero al doctor Jorge Partida y después regresamos con usted. Sí, es muy importante reconocer que cuando nuestros hijos necesitan ayuda a buscarla, lo felicito por eso, ¿no? Es como padre de familia, el reconocer que los hijos necesitan ayuda es una cosa muy importante. También tener la iniciativa para empujarlos a buscar esa ayuda es una cosa muy, muy bonita, y lo felicito por eso. Existen muchos lugares donde uno puede adquirir recursos. Yo tengo una oficina en San José, y si quieres después le podemos dar el teléfono, o no sé si ahora lo mismo lo podemos dar. Pero si gusta llamar, el teléfono es el 408-915-8707. Nuevamente es el 408-915-8707. Y ese es el teléfono del consultorio del doctor Jorge Partida. Sí, en San José. Excelente, sí. Y como dijimos, en agencias comunitarias a veces también tienen grupos, clases para padres de familia. Si entendemos de dónde viene el estrés de su muchacha, ya mencionamos que algunas de las razones pueden ser de la escuela, otras pueden ser de la situación familiar. Exacto. Muchos niños no nos damos cuenta y los vemos ya grandecitos, no vemos que nos da... ¿Les afecta lo que observa entre los adultos, entre la familia, doctor Héctor? Definitivamente. El primer paso es estar en contacto con la niña y poder entender qué está pasando con ella. Como mencionaste, Marisol, primero, la escuela es uno de los orígenes del estrés. La familia es un origen de estrés, pero también los peers, los compañeros, las amigas son... un origen de estrés también. Las escuelas tienen recursos como una reunión con los maestros para poder establecer qué está pasando a ese nivel. Si la escuela no puede realmente tratar de poder ayudar a la niña en esos momentos, por las razones que sean, entonces ir a ayuda a profesionales como el doctor Jorge Partida, ¿no? O otros tipos de recursos que tiene la comunidad, organizaciones que se focalizan en ayudar jóvenes como ella. Y con adolescentes también, adolescentes y niños, yo siempre enfatizo lo importante que es también ver el sistema familiar, ¿no? Porque pues obviamente lo que esté pasando con nosotros les impacta a ellos y viceversa. Y es muy importante, aunque tu hija vaya a recibir terapia individual, que recomiendo que una de las primeras sesiones sean en familia, para también darle esa perspectiva sistémica, esa perspectiva familiar, y que ella no se sienta que es la que tiene el estrés solamente, que tiene el problema solamente, pero que sea que algo compartido. Ciertamente, y yo quiero enfatizar la parte del involucramiento de los padres, aun cuando la terapia sea individual. Exacto. Porque le ayuda a los padres a cómo apoyar a la muchacha en el proceso de definir su identidad, de lidiar con lo que le está agobiando. El terapista no va a darle todas las confidencias, las cosas privadas de la joven a los padres si no es pertinente, pero sí es importante también que ella sepa que lo tiene a usted presente. No quiero que pase desapercibido, usted dijo consejera, el hecho de que su niña sea niña y que usted sea varón, cuidado, todavía la necesita usted, es muy importante que usted como hombre, como su padre, tiene mucho que ofrecerle, así que no tiene que ser una mujer todavía, solamente una perspectiva femenina. Para mí, la conexión con mi padre es lo que me ha ayudado mucho en los momentos difíciles de mi vida, así que felicidades a usted por estar ahí como salvador, a lo mejor le gusta salvar a su hija de la situación que está pasando. Y vamos a escoger unos recursos para usted también, boletos, canciones o grabaciones y libros. Lo mandamos por correo porque me dicen que es hora. ¿Qué viene ahorita? ¿Calendario o guías? Pasemos unas guías sobre el tema de hoy. Soy la doctora Marisol del programa Nuestros Niños, con una guía para el bienestar familiar. El estrés es una reacción natural a las presiones de la vida. Puede causar síntomas físicos, tales como jaquecas y alta presión arterial, y está asociado a la ansiedad, a la depresión y a la agresión. ¿Qué hacer? Comer bien, por lo menos 3 veces al día. Descansar y dormir suficiente. Aprender a respirar profundamente y relajarnos con un baño o caminando, leyendo o escuchando música. Ejercitarnos regularmente. Revisar nuestro itinerario y simplificar nuestro calendario. Hacer listas de tareas pendientes. Escribir en un diario, dibujar o pintar. Pedir apoyo a familiares y amistades. Asistir a clases sobre el manejo del estrés y procurar consejería personal o familiar. El estrés es parte de la vida. Reconozcámoslo, reduzcámoslo y relajémonos. Para más información, orientación e inspiración, llámenos al 1-866-99-NIÑOS y escúchenos en la radio y en nuestrosninos.com. Y también nos sirve si seguimos estos pasos en el manejo del estrés familiar. 1. Evitar, minimizar, prevenir o anticipar situaciones estresantes cuando sea posible. 2. Estar alerta a las señales físicas, emocionales, del pensamiento o de la conducta que nos señalan estrés. 3. Evaluar la situación para determinar si puede cambiarse o si no. Si tu mal no tiene cura, ¿por qué te apuras? Y si la tiene, ¿por qué te apuras? Establecer qué es lo más importante, primero lo primero, y definir cuán serio es el problema, no ahogarnos en un vaso de agua. Decidir si es su problema o no, para no pagar intereses por una deuda que no ha incurrido. Y queremos que nos llamen con sus perspectivas o sus preguntas sobre el estrés, 1-866-996-4667. Contamos con las perspectivas del doctor Jorge Partida, doctor Jorge, y el doctor Héctor Rivera López respondiendo sus llamadas después del calendario. ¿A dónde vamos por nuestras familias estos días? Nuestros niños. Patrocinado en parte por sus primeros 5 en su área. La doctora Marisol regresa en breve. Este es el calendario semanal de nuestros niños. Septiembre 21, la doctora Marisol participa en el grupo gratuito Familias Aliadas de Marín, de 6 a 8 p.m. en el canal Alliance de San Rafael. Octubre 4, la doctora Marisol enseña la serie de clases gratuitas para padres de familia Adelante con Nuestros Niños, de 6 a 7 y media p.m. en el 720 Diablo Avenue de Novato. En Marín, el Centro de Bienestar y Salud lo invita a la caminata para mujeres, en donde disfrutará de una caminata alrededor del área de la bahía. Al mismo tiempo podrá socializar en comunidad y disfrutará de la belleza del ambiente. Recuerde que las caminatas son todos los lunes, martes, miércoles y jueves de 12 a 1 p.m. reuniéndose en el 3240 Corner Boulevard. Para más detalles llame al 415-473-2163. En San Pablo, First Five, los primeros 5, lo invita al taller Padres Cuentan. Esta es una clase en donde usted aprenderá estrategias para apoyar el desarrollo de sus hijos. Esta clase es para niños de 0 a 3 años de edad, los jueves de 10 a 11 de la mañana en el Centro de los Primeros 5 de San Pablo. Para más detalles, llame al 510-232-5650. Si usted vive en el área de la Bahía y tiene niños entre las edades de 10 a 17 años de edad y es de bajos ingresos, EARN le podría ayudar con los gastos relacionados con la educación de sus hijos. Llame ya al 415-830-3006. 415-830-3006. Recuerde que necesita inscribirse lo más pronto posible. En San José, el Community Center lo invita a Fiesta Educativa, un evento de apoyo para familias con niños que tienen alguna discapacidad. Recuerde que la conferencia será hoy día terminando a las 4 y media p.m. en el Community Center del 2039 Cameron Avenue de San José. Para más detalles, llame al 408-954-5952. Este ha sido el calendario de nuestros niños por Zoila Cartagena. Nuestros niños. Patrocinado en parte por sus primeros 5 en su área. Continuamos con nuestros niños. Nuestro número gratis es el 1-866-99-NIÑOS. Ahora los dejamos con su anfitriona, la doctora Marisol Muñoz. Y una corrección. Como mencionamos anteriormente, Fiesta Educativa Sur de la Bahía fue ayer. Para los presentes, los saludamos por vía telefónica. Fue un evento realmente hermoso, inspirador. Estaba el doctor Jorge Partida, como estábamos hablando con su mensaje principal. Celina Rodríguez sirvió de animadora también durante parte del evento y mucha de nuestra gente estaba allí informándose y aliándose, apoyándose. Es estresante crear niños, punto. Uh-huh. Es aún más complicado cuando nuestros niños tienen necesidades especiales. Exacto. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué consejos ustedes les dan a sus familias o qué aplican en su propia casa, en su propio caso en particular? Vamos a ver, medidas para el estrés. Empieza, doctor. Pues Jorge. A mí me gusta mucho salir a caminar, como había dicho Marta, salgo a correr, a ejercicio. También me gusta meditar. Pienso que empezar el día con unos minutos de meditación, simplemente calmar tu mente, es una manera muy práctica de enfocarte en algo positivo. Y también pues tengo actividades que me gustan, como el pintar, también trabajar en el jardín. Todo este tipo de actividades te relajan y es muy importante que nosotros hagamos una lista de todas esas cosas que se pueden hacer al momento que te sientes estresado. Entonces también tener la valentía de desenchufarte de lo que está pasando para tener una perspectiva. Simplemente el tener ese poco de distancia te va a ayudar a tener otra perspectiva. Maravilloso. ¿Y qué dice el doctor? Para mí, yo me levanto todos los días como a las 5 de la mañana, hago mi meditación y voy a hacer ejercicio. Y también, como estaba diciendo Jorge, me gusta mucho el gardening, estar en la jardinería, caminar, también hago mucho bicicleta, y más importante, tal el racquetball, racquetball, exacto, sudar ahí todos los días racquetball, sí. No, ciertamente. No, comulgamos. Sí. Yo también practico las M todas las mañanas, mi meditación, mi oración, mi lectura. Bien. La M de movimiento, sea con ejercicio, con danza o con deportes, y la M del marido y la mascota, como esa conexión, sí, con seres claro queridos, sí, cercanos que nos mantienen adelante, claro, a pesar de los pesares. Familias, el tema es el manejo del estrés. A veces acomodamos una llamadita más. Ana de San José, que está lista al aire. Adelante, Ana. Ana de San José, estamos listas para usted. Buenos días. Buenos días. Comentario, consejo, consulta. Un consejo. ¿Cómo no? Bienvenida. Mire, mi pregunta es, yo tengo 4 niñas, ¿verdad? Wow. Estoy casada segunda vez. A mis 2 niños, 2 primeros son de mi primera vez, mi esposo, y yo sufrí mucha violencia doméstica con él. Pero no lo dejé yo hace como ya casi 6 años, pero ellos quedaron un poco traumados. Yo estuve viviendo en un cáncer de mujeres golpeadas, decidimos ir a psicología, pero ese fue la solución suficiente. Ahora me casé por segunda vez con un esposo que es muy muy bueno, me ayuda mucho, no hace diferencia con mis hijos, pero el año pasado ocurrió algo que cambió la vida de todos en la casa, porque mi hijo de 11 años sufrió una violación. ¿Su niño de 11 años sufrió una violación? Sí, entonces a raíz de eso él ha estado muy rebelde en la escuela. Lo han corrido ya de 4 escuelas en un año. ¿De parte de quién fue la violación, si se puede saber? De 2 niños que vivían en el complejo de apartamentos. Menores también de 15 y 14 años. Ay, señora Ana, ya con lo que nos ha contado, vamos a ver si le podemos compartir algo que le sirva. Y también con calmita la vamos a llamar fuera del aire para asegurarnos de que tenga todos los recursos de apoyo para usted y para los 4 hijos. Cada uno de ellos va a tener sus necesidades particulares. Aparentemente los 2 mayores, preadolescente y adolescente, vivieron en una situación de violencia familiar. Vivieron en refugios, en albergues. Los más chiquitos han tenido otro tipo de vida familiar, pero ahora la familia entera se afecta porque ha habido un evento traumático. Uh-huh. Cuando con una violación, con un abuso sexual de un niño en la familia, que ha causado cambios en las escuelas y demás. Así que antes que nada, adelante y ánimo. Qué bueno que está pendiente, porque no está escondiendo la cabeza, sino que al contrario, está buscando ayuda y tomando acción. Le vamos a buscar unos regalitos que le puedan servir, que puedan despejarse la familia en Great America y demás, aparte de la información que le enviaremos hoy y a ver qué le añaden nuestros invitados. Doctor Jorge Partido, usted es en su vecindario. Pues sí, una de las cosas que es importante inculcar aquí es de que como familia has pasado por muchos cambios y muchas transiciones muy fuertes que tienen que ver con el amor y cómo es que se da el amor. Y no es por decir que nadie aquí tiene la culpa de nada, pero tu hijo obviamente está expuesto a ciertas vulnerabilidades que tienen que ver con la carencia de afecto, que tienen que ver con la carencia de atención, entonces, y también con la sexualidad, obviamente. Entonces es muy importante que como familia se maneje todo esto para ver cómo es que impacta no solamente a tu niño que fue maltratado, pero también cómo impacta todo esto a todas las relaciones que se tienen entre familia. Es muy importante que tu niño sepa en estos momentos de trauma, es un trauma, que cómo se, no solamente cómo se puede manejar ese trauma a nivel individual, pero también cómo va a impactar las relaciones entre familia y también las relaciones que él va a tener en el futuro. Entonces, es una emergencia familiar para también ver cómo es que este sistema se puede reunir para poder darle ese tipo de cariño y afecto a tu niño en estos momentos tan vulnerables. Ayer mismo, sin embargo, escuché que usted nos ayudó a recordar que una emergencia o una crisis es más que nada una oportunidad para responder. Exactamente, y ver qué es lo que estas oportunidades de crecimiento nos ofrecen, ¿no? Para cambiar también patrones de comportamiento que llevamos desde hace muchísimos años. Tu hijo es el que obviamente ahorita tiene la crisis, pero también nos enseña cuáles son también esos comportamientos que nosotros tenemos que cambiar. Exacto, y qué podemos hacer en el para futuro mejorar para que la nos situación. Sentamos exacto más claro. Seguros y confiados y no empezar a desconfiar de todo el mundo y demás. Exactamente. Y tratar de minimizar los riesgos a exponernos a otras situaciones traumáticas. Y para usted también, que como mamá cargando con todo eso, es muy duro. El doctor Héctor Rivera López. Sí, sí. Esto, como decía Jorge y estaba diciendo tú, Marisol, esto es un momento de transformación para la familia y tratar de focalizar en las cosas que no estaban pasando en la familia. Y yo creo que es un momento de transición y un momento de crear nuevos lazos familiares. So, para mí, lamentablemente, violación es un acto, un crimen, es un acto de violencia, y yo creo que esta situación provee para crear nuevas cosas. Exacto, exacto. Y como decimos, nunca es tarde si la dicha es buena, nunca es muy, hoy es un buen día para empezar. Lorena, ya es hora de irnos casi despidiendo, pero ¿quiere por lo menos poner al aire cuál era su comentario, consejo, consulta y le respondemos con calmita luego? ¿Lorena de San José? Sí. Sí. Sí, dígame. Sí, adelante, en un minutito. ¿Nos puede poner al aire su comentario o consejo para por lo menos adelantarle? Pues era nada más saber dónde podía yo agarrar ayuda de salud mental para mí y para mis hijos. Ay, felicidades. San José. Felicidades. Muy bien, pues cerremos con eso. Hay recursos, hay ayuda. Echémonos una mano y recurramos sin miedo o a pesar del miedo a las ayudas que hay disponibles. Doctor Jorge Partida en San José. Claro que sí. Si gustas llamarme en San José, el teléfono es el 408-915-8707. 408-915-8707. Doctor Jorge Héctor Rivera López. En Contra Costa County, el Centro de Salud Mental de Niño y Adolescente es el 925-646-5480 y mi teléfono es el 510-604-6244. Gracias. Y esto es en confianza, en familia, claro, en español, sí. Y estamos para ayudarnos. Le llamamos con calmita luego también, pues tenemos también otros recursos que puedan servirles. Familias, cerrando el programa de hoy, practiquemos ahorita mismo una respiración abdominal profunda. Eso es santo remedio para el estrés. Respiremos para calmarnos, para centrarnos donde quiera que estemos. Allá donde estemos están nuestros pulmones y nuestro estómago. La respiración profunda oxigena el cerebro y nos permite pensar mejor para decidir qué hacer. Practiquemos con los niños, ellos también sienten estrés. Y aprovechemos la guía y apoyo de adultos en clases, talleres, videos, en consultas de terapia y consejería. Al despedirnos, le invitamos a seguirnos por Facebook, Twitter, iTunes, Podcast, a leer nuestras columnas en Visión Hispana, El Observador, Impulso, La Voz, El Sol, blogmamá.com, aliados en los medios de comunicación y en nuestrosniños.com, muchos guías y enlaces. Hoy también les recuerdo el libro La Promesa del Quinto Sol. Gracias. Por nuestro doctor Jorge Partida. Gracias. Que en su sitio en internet puede encontrar y ordenarlo. Claro que sí, doctorjorge.net, también a través de Amazon, y pues ya los invito a leer el segundo libro, A Week of Awakening, que en una semana, o en un mes, perdón, lo tenemos también en español. Maravilloso, maravilloso. Hay ayuda, no estamos solos. ¿Cómo se despide el doctor Héctor Rivera López? Bueno, le deseo mucho éxito a todos los radioescuchas y sí se puede. Sí se puede. Claro. Gracias al equipo de producción, a las estaciones que nos producen, a ustedes, doctor Jorge Partida y doctor Héctor Rivera López, y a nuestra gente que lidia día a día con conciencia, paciencia y inteligencia, con el estrés propio y el de nuestros niños. Hasta el próximo domingo, a la próxima hora, a la misma hora, a la misma estación. Adelante, familias, que sí se puede.